Hola, hola, hola. ¿Algún problemilla para arrancar este asesino del rock and roll el 21 de mayo? Bueno, vamos a ver si le vamos cogiendo el punto al asunto. Igual va a ser que tenemos este calor absolutamente demoledor en la calle en Bilbao, 28, 29 grados, creo que marcaba ahora cuando subía para aquí. Pero bueno, nosotros aquí estamos como todos los sábados, a veces en directo como hoy y otras veces después de dejarlo grabadito, hoy pues con vosotros y vosotras con una dosis buena de rock and roll. Hoy tendremos invitado, estaremos charlando con Pablo Salgado, que es el autor de, bueno, del libro biográfico, podríamos decir, de La Secta, de esta, entre comillas, mítica banda del underground estatal, vasco sobre todo, porque la banda, como sabéis, es de los nuestros, de originarios de Santurchi. Y bueno, hay mucho que hablar, mucho que decir, y desde luego el motivo, por supuesto, es la edición de ese libro interesante, desde luego, sin duda, que nos está descubriendo cositas que no conocíamos, porque al fin y al cabo La Secta siempre ha sido un grupo un tanto, ¿cómo decirlo? Pues eso, bastante, bastante subterráneo, a pesar de su repercusión internacional y la edición de cantidad de referencias discográficas. Bueno, me estoy enrollando demasiado para empezar. Y con Pablo hablaremos largo y tendido de todo eso dentro de un ratillo, desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con un avance de lo que yo creo, bueno, avance del disco, está creo que ya reciente salido del horno, y me refiero a lo nuevo de Charlie User y Los Ejemplares, con este nuevo trabajo. Nuevo disco, vamos a ver, que se va a titular Dentro de nuestras tinieblas, o se titula ya Dentro de nuestras tinieblas, con nuevas canciones. Luego también hay algo más que ahora os comento en breve, pero podemos escuchar este avance titulado Arenas movedizas, de lo nuevo de Charlie User y Los Ejemplares, sonando ya. We'll be right back. bueno, pues hasta ahí, ese temilla de lo que va a ser el nuevo trabajo, que lo es ya, vuelvo a repetir, de Charlie Usher y los Ejemplares, que por cierto este fin de semana iban a tocar en, creo que en León, no, en Ponferrada, creo, en el Morticia, y bueno, pues han tenido algunos problemas personales y tal, y la cosa se ha quedado un poquito en el aire, y habrá otra mejor ocasión para que estén por allí ellos. Y nada, pues con la salida ya del disco, esperemos que lo empiecen a presentar y les podamos ver pronto en directo a esta gran banda de las nuestras. Como os decía, se va a editar este disco y luego se va a editar un CD recopilatorio de los dos EPs, digamos, previos que se publicaron solo en digital, con por lo primero primerizo y luego creo que el otro EP de Soma, ¿no? Que no tiene edición física, por decirlo de algún modo. Vale, estoy notando aquí diferentes problemas de sonido, acoples y demás, que intentaré ir solucionando sobre la marcha para que no quede muy deslucido el asunto, pero bueno. Bien, vamos a ver, ¿con qué vamos? Vamos con el segundo LP de la Fundación Francisco Frankenstein desde Mallorca, que bueno, pues también había ya ganas de escuchar el nuevo trabajo de esta banda tan divertida y que ya con su primer LP dejaron un buen sabor de boca y engancharon a un montón de gente. Ahora presentan este Vuelva Usted Mañana, que trae otro montón de pildorazos breves, concisos, divertidos. Y 16, nada más y nada menos, vuelve a editar el sello Family Spree Recordings. Y empezamos con esto que se titula Atado y bien atado. Atado y bien atado, sin poder mover. ahí. Que ellos son Fundación Francisco Frankenstein y estamos presentando su segundo LP de la banda Palma de Mallorca, con su punk rock desenfadado, divertido, letras cachondas, buen ritmo que gusta, ¿no? Que anime el cotarro bandas como esta, que tienen mucho que ver, bueno, pues con... supongo que con los Ramones, supongo que con Siniestro Total y con grupos de ese estilo, ¿no? Vamos a ir con esto que se titula Gasolina al Fuego. La verdad es que promete ese título, ¿verdad? Gasolina al Fuego. Temas como el que acaba de sonar, casi es inevitable también acordarse, porque bueno, la forma de que también la voz del cantante David Clavo de aquella banda, Doctor Martín Clavo, que dejaron fantásticos discos y era un poquito también, tenían cierto bastante de lo que pueden tener a día de hoy Fundación Francisco Frankenstein. Así que quizás sea también una banda a descubrir para mucha gente a partir de ahora, esos discos que dejaron Doctor Martín Clavo. Ya habéis visto que este tema era un poquito más a medio tiempo y tal, y bueno, pues supongo que un poquito de todo entre 16 canciones que trae este segundo LP titulado Vuelva Usted Mañana. Vamos a ir con un pildorazo bueno, se titula Hay Pelea. Está que arde y se van a hostiar. Hay pelea en el bar. en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar, hay pelea en el bar. Bueno, hay pelea en el bar. Bueno, son temas tan típicos, ¿no? Como es, no encuentro la palabra ahora mismo, lo que quería decir, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Son cosas de cotidianas, esa era la palabra. Bueno, espero que no sea muy cotidiano, ¿no?, las peleas en el bar, pero sabéis que bueno, se suelen dar en ciertas noches locas. Lo vamos a dejar ahí, porque ya os digo, si queréis escuchar el disco, como siempre, en la página de Bandcamp del sello Family Spirit tenéis todas las ediciones que va publicando el sello, que no para, uno de los sellos más activos del estado en cuanto a edición de discográfica y demás. Y bueno, pues eso, siempre con cositas interesantes, divertidas, con rock and roll, con punk rock, bueno, todo lo que nos gusta. Y por eso también suenan bastante por aquí sus ediciones, ¿no? Lo mismo podríamos decir de otro sello, que es Snap Records, de Madrid, que también pues lleva un ritmo de publicaciones bastante alto, ¿no? Y ahora mismo pues tienen a puntito ya de salir, o si no está ya, digamos, físicamente el disco disponible, si hay una reserva, un pre-order y estas cosas, para una banda madrileña que son Desenterrados y que presentan un EP de 4 canciones. Nueva banda, viejos conocidos, bueno, y tan viejos, porque son excomponentes de la mítica banda punk Larsen de Madrid, de principios de los 80. Pues está Rana al bajo, Mosca batería, que también fue fundador de Comando 9 milímetros, y Chema, que fue el segundo cantante de Larsen, después de Monje. Y nada, pues 4 canciones, un EP que en principio creo que no tiene título, o se titula Descanse en paz, quizás, veo en la portada. Y empezamos con esto que se titula Christine, Desenterrados. No confundir con Desenterradas, grupo de chicas de Palma de Mallorca. Tell me what you wanna do. Tell me if you wanna dance. escuchando, sonando aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll, desenterrados, con tres miembros excomponentes de Larsen, la base rítmica del cantante, y luego pues les acompañan dos guitarristas a esta formación, digamos, que han llamado Desenterrados, y en la que van a recuperar, aparte de estos temas nuevos que están componiendo, grabando y demás, pues los viejos temas también de Larsen, cuando empiecen un poquito a presentar a esta banda en directo, que supongo que será en breve. El disco se supone que estará físicamente publicado en un par de semanas o tres, aunque ahora quizás con estos retrasos que hay con las ediciones en vinilo, pues todo se andará. En cualquier caso, como comentamos siempre, en la página de Bandcamp de Snap Records podéis escuchar los cuatro temas de este primer EP de Desenterrados. Habéis escuchado Christine, no es el mejor inglés que hayáis escuchado en la vida, que sí. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, y el espíritu del primer punk, así, sin ningún tipo de, digamos, de vergüenza, ¿no? De aquí estamos y esto es lo que hacemos y así nos divertimos. Revolución se titula lo que vamos a escuchar ahora. Siguen siendo Desenterrados. Como podéis comprobar, Desenterrados siguen también con su magníficos temas en inglés. este que suena, que está sonando por aquí, se titula Too Many Fires. Que a ver, encima voy a hablar yo, ¿no? Con el buen inglés que yo tengo. Bueno, pues lo dicho, pues nada, cuatro temas van en ese EP, estreno de esta banda Desenterrados, tres excomponentes de Larsen y dos con dos compañeros nuevos y tal en este nuevo proyecto. De momento lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí. Ya sabéis, lo que os he comentado, que tenéis el disco, las cuatro canciones disponibles a través de el sello Snap Records. Y que no se me olvide comentar que Snap Records reedita el mítico disco de Larsen de los temas famosos, ¿no? Frontera Francesa, Vomita Sangre, Nacido de la Pota de un Punk, Lucha contra el Tecno. Pues, pero en este caso va a ser una edición en EP. Bueno, el disco originalmente salió en 12 pulgadas, luego ha habido reedición, al menos una reedición, si no recuerdo mal, también en formato de 12 pulgadas, y ahora Snap Records lo va a reeditar en un vinilo de 7 pulgadas. Una edición bastante limitada, de 200 copias, 200 copias en vinilo negro y 250 copias en vinilo rojo sangre, pone por aquí. Y luego además ahora hasta 30 test pressings, ¿no? Lo que es la prueba del vinilo y estas cosas que algunos coleccionistas pues también se pelean por ello. Pero bueno, yo nunca lo he entendido, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Así que pues eso es lo que tenéis así como novedades de Snap Records, que tienen bastante que ver con, como podéis comprobar, con Larsen y con el viejo punk. Y ahora vamos a enchufar una cosita por aquí, que lo tenía por aquí preparado, y nada, y enseguida entraremos en harina con el asunto de la secta, de la presentación un poquito del libro aquí con su autor, con Pablo Salgado, y charlaremos largo y tendido con él, que ya le tenemos por aquí, y en breve empezamos con el asunto. Os quería presentar el nuevo trabajo de Pat Tooth and the Rank Outsiders desde Los Ángeles, el que fuera el líder de los Lazy Cowgirls, pues que bueno, ya viene editando discos en los últimos años, discos con esta nueva, bueno, ya no tan nueva banda, y ya tienen un nuevo trabajo que en este caso son todo versiones, son pues 6 versiones. Y yo creo que el título pues da bastantes pistas de lo que se puede encontrar. El título del disco es Blues Soul and Rock and Roll. Y vamos a empezar con este tema, a ver qué os parece. Ride on, Louisiana Red, ride on. Left my home in Vicksburg, started traveling north. Made it to New Orleans where the bus was taking off. The citizens committee didn't waive the fare. If you don't like the South, boy, move on out of here. Right on, Louisiana Red, right on. Right on to your freedom. Make the northern state your home. Into Shreveport, where we were supposed to eat. They made us eat our sandwich right there on the street. Right on, Louisiana Red, right on. Right on to your freedom. Make the northern state your own. Into Little Rock, another state where it took the whole U.S. Army to make one school in a great ride on. Louisiana red ride on. Ride on to your freedom. Make the northern state your home. He's up in New York, he's doing fine, having him a ball above the Mason-Dixon line. Ride on, Louisiana red, ride on. Ride on to your freedom, make the northern state your home. Bueno, lo que os comentaba, este nuevo trabajo son sistemas 6 versiones, lo edita el sello Beluga Records y me parece que también hay algún sello más involucrado y creo que el sello Ghost Highway Recordings también, y quizás alguno más en la edición de este disco. Que por cierto, va a venir a tocar Patut and the Rank Outsiders, creo que en junio, pero no vamos a tener la suerte de tenerle por aquí cerca. Una lástima. Creo que va a hacer 4 o 5 conciertos por el estado, pero aquí lo que nos atañe a nivel de Euskal Herria o cercanías, tampoco le vamos a tener. Y es una pena, porque aquí siempre ha sido muy bienvenido, ¿no? Y cuando han tocado los Lazy Cowgirls hace cantidad de años, pues siempre la gente ha gustado mucho ese grupo y todo lo que ha venido haciendo luego él. Ya bastante, si ya era veterano cuando aquello, pues ahora imaginaros, pero ahí sigue rock and rolleando y ahora con este disco de versiones. Vamos a seguir con otro temita, sí que os quería poner pues eso, alguno más. Y ahí lo tenéis. tell you what makes me click. I'm a cool mustard cutter, like a fish I can flutter. I'm a cool teenager, vaya, qué bueno. I'm a cool teenager, es lo que acabamos de escuchar. La verdad es que no me ha dado mucho tiempo a investigar acerca de dónde vienen las versiones y tal, pero bueno, ya veis que es, pues, clásicos, bueno, clásicos. Temas, pues eso, como dice el título del disco, Blues, Soul and Rock and Roll. Y como Pat Tooth supongo que tiene una amplísima cultura musical en ese tipo de sonidos y demás, pues... El disco ha quedado chulo, estos seis temas que están editados, creo que están editados en 12 pulgadas también, ¿eh? Aunque no me ha dado tampoco mucho tiempo a mirarlo, pero bueno, venga, una última y entramos en harina con el tema La Secta y este libro biográfico que vamos a presentar un poquito aquí con su autor, con Pablo Salgado, desde Irola Irratia, desde Asesino el Rock and Roll, en este sábado 21 de mayo. Una última canción que quería escuchar de estas que ha grabado Pat Tooth and the Rank Outsiders se titula Promised Land y suena que es la 3-4-5 así. Let my home in Northport, Virginia, California on my mind. Straddle that Greyhound road and in Raleigh and all across Carolina. We stopped in Charlotte at Bypass Rock Hill. We never was a minute late. But we was 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. We had motor trouble that turned into a struggle halfway across Alabama. When that hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. And I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and they won't let my poor boy down. Sure as you're born, they bought me a silk suit, put a luggage in my hand. And I woke up high over Albuquerque on a jet to the promised land. Working on a T-bone stick, I'm a tiny flight over to the Golden State. When the pilot told us in 13 minutes he would set us at the terminal gate. Swing low, chariot, come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, give me Norfolk, Virginia, Tidewater, 1409. Tell the folks back home this is a promise and calling and the poor boys on the line. Y no nos hemos ido. Bueno, vale, pues ahí dejamos el asunto de Pat Tooth and the Rank Outsiders. Y nada, pues vamos a empezar con el tema con el asunto La Secta. Bueno, voy a presentar primero a Pablo y luego enseguida escucharemos un temita, pero introducimos un poquito ya la charla. Que te veo, Pablo, que estás en el micro azul, a ver qué tal se oye. A ver. Arracha, León. Sí. Hoy. Vamos a ver. Mira, vamos a hacer una cosa. Acércate el amarillo también. El amarillo. Eso es. Aquí, en estéreo. Sí, ver, porque ¿sí? Estoy teniendo algunos problemillas con hoy con el tema del sonido. Mira a ver que estén que estén arriba, que igual están cerrados. Pablo, mira a ver que estén arriba los. Están arriba. Ahora, vale, yo creo que ya ahora sí que se te oye. Venga, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Aquí, como estamos hoy en directo y no podemos hacer ninguna trampa, pues estamos como medio improvisando. Pero bueno. Nada, va a salir bien, Javi, seguro. No, no, sí, yo bien ya estoy. Desde que empecé. Y nada, pues bienvenido. Venga. Pablo, que... Es que ricasco. Que me comentabas ahora cuando has entrado en la radio y tal, que bueno... Que ya sabías más o menos porque habías estado en otra ocasión por aquí, supongo, sí. Que hace mazo de años, y no sé con motivo de qué. Pues estuve presentando una feria que solemos organizar también desde Banis Unisuke, que es Bala, Bilboko Arte Liburu Azoka, como hace unos 4 años o así, y bueno, antes había estado también presentando algún libro. Bueno, Irola es un clásico de la radio en Bilbao, así que... Pues fíjate, 35 años pues mira, se tú. Cumplen. Mira tú. Este 2022. Desde 1987, casi nada. Ya ves. Y bueno, pues eso, que joder, me estuve contigo, me comentabas que hace, cuando salió creo que era el primer libro, sí, de Banis Unisuke. El Por Tu Sound. Eso, y me decías año... 2010 salió, sí, el 2010. Pues fíjate si ha llovido. Pues ya ves, 11 años, ¿no? Y... 12. Y, joder, tú, cuando empezaste con lo de... Bueno, para quien no sepa, porque igual estamos hablando sin explicar mucho, Banis Unisuke es una editorial, digamos, ¿no? Se, sí, puede decir así, ¿no? Sí, es como una especie de asociación cultural, editorial, espacio un poco de difusión de cultura. Y es un proyecto pues que llevo yo desde hace tiempo. Se te oye bien, tiempo. Tranquilo, porque se te oye bien. Vale, vale. Y nada, el objetivo pues es un poco recuperar... parte de la cultura popular vasca y difundirla al resto de la población, aspectos de la cultura popular vasca que creemos que pueden estar en pues no suficientemente difundidos y cosas así, pues y por ejemplo pues un libro de la secta pues nos parece que es algo que no está suficientemente difundido y nos metemos en esta marcianada pues para difundir pues a una banda que creemos que se merece un recuerdo por parte de los aficionados a la música. Eso es, que bueno, dices que llevas con pues como más de 10 años, ¿no? Con el, sí. Has venido haciendo más cosas, hay más libros, hay más historias, que igual no vamos a comentar ahora mucho así, pero que la gente, si alguien nos está escuchando y para ellos es algo nuevo esto, nunca había oído hablar de Banis Unisuke o de... Estas... Hay una página eso web es. Que es www.banisunisuke.com. Ahí encontrarán pues libros, pues hemos sacado, reimprimimos el Muscaria, por ejemplo, hemos sacado una colección de fotógrafos musicales vascos, sacamos el libro de Dud también en euskera y castellano hace un par de años, bueno, y más cosas. Entonces, el que esté interesado, pues banisunisuke.com y ahí aparecerá. Sí, porque al final el proyecto a mí se me antoja como que es bastante también underground, ¿no? En cierto modo. Pues sí, es lo que es el espíritu también del proyecto y es lo que te decía, la intención es sacar a la luz cosas que no va a sacar nadie y entonces pues son proyectos muy minoritarios y bandas también muy minoritarias y bueno, pues eso, los grupos así como muy conocidos pues ya los saca otra gente, aunque acabamos de editar también un libro biográfico sobre Spaceman 3. Que, mira, al hilo de... Que no es una banda minoritaria, pero a la vez sí es minoritaria, ¿no? O sea, es una banda de culto que conoce mogollón de peña, pero a la vez es una banda minoritaria en comparación, yo que sé, con Primal Scream, que claro. Son de... Pues eso, ahí estamos. Eso. Podemos decir eso del underground del underground, o algo así, ¿no? No es intencionado, ¿eh? No queremos ser underground. Nosotros ya venimos de casa... Sí. Venimos de casa hippie ya, pero... Pero que no sé, no sale por ahí, sale por ahí la historia y bueno, pues es un, bueno, es como el símbolo del proyecto. Sí, es para los, como suelo decir yo, para los frikis, es, bueno, los frikis entre comillas. Sí, sí, sí, se puede utilizar. O para la gente, como yo también digo muchas veces aquí, es que somos como una secta, ¿no? Precisamente, somos como sí. Una secta, pero bueno. ya nos entendemos y estas cosas nos vienen muy bien, como ha sido, por ejemplo, este libro, ¿no? Que no sé cómo se te ocurrió, si ya lo tenías en mente desde hacía tiempo. Pues mira, para mí la secta ha sido siempre una bandaza. Desde que yo, mi hermano que es mayor, pues había un disco en casa, estaba el Will Weekend en casa y de repente yo lo escuché y dije, hostia, vaya grupo, no sé qué. Y me dijo, pues son de Santurchi. Digo, pero ¿cómo que son de Santurchi? Y bueno, sin más, yo tenía pues 14, 15 años. Y aluciné un poco y bueno, luego he seguido la trayectoria de la banda y así. Y de repente te pones a investigar y te das cuenta de que son una banda que tiene más de 70 referencias editadas en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Suiza, Inglaterra, Portugal, España, o sea... Y alucinas, ¿no? Y dices, hostia, ¿y esto, tío, cómo no son ultra conocidos, ¿no? Porque hay mogollón de gente de Bilbao que todavía no conoce a la banda. Y más, te pones a investigar un poco más y de repente te das cuenta de que los cuatro, que han tenido cuatro super productores, ¿no? Han tenido a Keith Pharaon, a Sonic Boom, han tenido a Ken Steadman, a el Chips K también. Entonces alucinas, dices, hostia, ¿esto cómo puede ser así? Y decidimos que tenía que haber un libro, ay, hombre, aunque solo sea para darles un homenaje también a ellos, ¿no? Que testimonial y contar su historia y testimoniar eso. Esa es la idea. Sí, sí, sí, la verdad es que yo tampoco voy a decir que he sido un grandísimo seguidor de la secta, porque sobre todo la primera época me pilló, bueno, pues que no... Bueno, son muy diferentes, además. Claro, es que son tres... cada disco ha sonado de forma diferente. Ahora nos meteremos igual en harina, sí, sí. Y vamos de forma cronológica, iremos viendo un poco, pero pasan desde la psicodelia hasta el high energy y punk rock y... Yo creo que en mi caso, quizás también por edad, aunque, bueno, tampoco, porque si podía haber disfrutado en su momento de la primera época de la secta, digamos... Pero yo me enganché, yo creo que mucha gente se enganchó a la secta con el segundo LP. Sí, con el Will Wicked, ¿no? A partir del 92-93, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, luego hablamos de eso. Así que, bueno, otra cosita te quería comentar. ¿Cómo afrontaste la publicación, o sea, más que la publicación, el trabajo de estructurar el libro? ¿Con qué idea arrancaste o si luego cambiaste? O bueno, ¿cómo te lo tenías tú en tu mente y cómo ha sido al final el resultado? Pues, como siempre, lo he escrito yo y yo he recabado toda la información. Es un poco complicado, ¿no?, el tema, porque a lo que me he dedicado ha sido bastante sortudo el que Gorka, por ejemplo, tuviese un montón de material, de carteles... De fotografías, de un montón de cosas. Entonces me las ha cedido fácilmente. Pero luego me he dedicado a hacer entrevistas a cada uno de los miembros de la banda y, bueno, pues luego transcribir esas entrevistas y darles forma. Lo más complicado de esto es que ni ellos mismos se acuerdan un poco de cómo iba todo, ¿no? Y de qué disco sacaron mi labor ha sido un poco reestructurarles un poco la memoria. Armar el puzzle, ¿no? Armar el puzzle, porque claro. Mogollón de veces me contaban historias y se ha cortado algo, ¿no? Ahí estamos. Todo bien. Y luego, pues a mí me tocaba eso, ordenar cronológicamente todo eso y darle un poco de sentido. Y me decían, ah, oh, hostia, o sea, que este concierto fue antes que este otro y este. Y cosas así. Y por ejemplo, les he descubierto un par de referencias que ellos no sabían que existían. Y pues un poco cosas así. El libro lo que trae es, te cuenta un poco la historia biográfica, desde el que empezaron hasta hoy en día. Y se sacan todas las referencias que tienen, pues con todos los temas que tienen y bueno, pues creo que es un buen trabajo en ese sentido, aunque sea de recopilación, ¿no sabes? De recopilar su discografía, que es totalmente laberíntica. Es una yo me he quedado, de verdad, lo sabía, ¿eh? Yo sabía que tenían un montón de discos por infinidad de sellos de todo el mundo, pero ya verlo así un poquito tal y no... Sí, ya te digo, 70 volumen referencias. De pues eso, de material que tienen. Single, compartido, no sé qué, recopilatorio. Que supongo que serán escasos humanos sí, los que tengan todo eso, igual sí. Gorka y alguno más. Pues había, lo que sí me contaron es que hay gente que es coleccionista de la secta en concreto, o sea que habrá gente que lo tenga, pero hostia, es complicado, ¿eh?, tener todas las referencias. Yo he sido consciente de todo esto y el libro viene acompañado con un single de que hemos les pagué una grabación y bueno, mira, ese detalle no sabía. Les pagué una grabación y pagamos la producción del disco, porque yo quería que el libro viniese con un single, con dos canciones. Hay dos ediciones, también hay que decirlo. Está una edición de como de pues cara, que es de 35 pavos, que viene con el single, que viene con un papel especial, y luego saca una edición a 15 pavos, que era mi intención, la de, bueno, aquí que no se quede ni Dios sin la esta. Las dos canciones se van a poder escuchar también en internet, o sea que es puro fetichismo el tema del single, ¿no? O sea, y la información que viene dentro es la misma en las dos, lo que pasa que una viene pues más maqueada y la otra viene pues más fancinera o como sí. No sé cómo llamarlo, ¿no? Que es esa intención también la que hemos querido dar también con la publicación, un toque ahí fancinero, pues Gorka tiene, o sea, la secta en sí misma tiene una muy fuerte relación con los fanzines, y me voy a poner ya, me voy a empezar a explayar, Javi. Sí, no, tú tranquilo. Pues nada, Javi, Gorka y su hermano Íñigo, siendo unos chinorris en Santurchi, pues vieron que la gente estaba haciendo fanzines y dijeron, hostia, ¿y por qué no hacemos nosotros un fanzine? Y de repente, pues bajaron un día, se pillaron una peli que era La herencia de los Munster, y ese mismo día decidieron que iban a hacer un fanzine que se llamó La herencia de los Munster, que fue un fanzine ultra mítico que ha derivado posteriormente en un sello discográfico, quizás uno de los más importantes de sellos independientes en el Estado español, ¿no? Y yo creo que en Europa. Bueno, y a día de hoy sigue en activo. Desde luego, y sigue bueno, en activo. Haciendo otra cosa, pero sigue en activo. Y entonces empezaron a sacar esos fanzines sobre el año 84, 85. Y sobre todo esos fanzines te daban información de los INTs, de REM, de los primeros REM. Te daban información de punk rock, de los Cramps. Eran cosas que aquí la mayoría de la gente, pues no conocía. Y con el fanzine, pues para apoyar un poco el lanzamiento de los fanzines, empezaron a mandar singles y flexis y cosas de esas, ¿no? A través de un chico que se llamaba Juan Capel, que vivía en en Estocolmo, pues él les enseñó un poco cómo había que pedir a la fábrica los singles y todo esto. Bueno, empezaron a sacar singles con el fanzine, y a partir de ahí aquello se convirtió, bueno, en una discográfica, ¿no? Gorka se quedó aquí en Santurchi llevando todo el tema de la venta por correo, y su hermano Íñigo se fue a Madrid a montar el... Con la excusa de estudiar, creo, ¿no? Sí, con la excusa de estudiar telecomunicaciones o algo así, creo. Pero me decía que nunca hizo nada. Se dedicó a pinchar por garitos como la Gapo y cosas así, y bueno, a conocer gente. Y bueno, pues con esas ganas de aprender. Estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? Sí, 80, ya estaríamos por el 86, 87, 88, por ahí. Que además es los años clave ya donde se forma la banda, ¿no? En ese mismo año, 88, se forma la banda. Y es súper curioso también, porque en el año... Bueno, el año 89... El año 89 y el año 90 son unos años muy claves dentro de la música aquí en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque termina el rock radical vasco, pero además termina de una forma como casi oficial. O sea, primer disco de Negu Gorriak, el disco de homenaje a Mikel Laboa, que fue en el año 90. O sea, esa reconciliación entre los años 70 y los años 90, ¿no? Porque en los años 80, pues Mikel Laboa, la verdad es que no tuvo gran repercusión, ¿no? No era... Pero en los 90 se recupera todo eso. De repente importante, se recupera toda esa labor del euskera, ¿no?, que está en los 70 y se recupera en los 90, se recuperan instrumentos tradicionales vascos, bueno, la triqui, hay mogollón grupos de triqui, la triqui pop y todo esto, que en los 80 con el punk pues no había ocurrido todo eso, ¿no? Entonces, Erchañak también desaparece. Entonces, yo creo que el año 90 es como un año muy clave, como... Y justo ese año, casualmente, ese año 89, sacan single La Secta, saca Cancer Moon, su primera referencia, saca La Perrera también, su primera maqueta, sacan esto, Los Clavos también, o sea que es como una generación, ¿no? Está claro que aquí venía una generación nueva y que marca algo como muy claro. Además es gente que yo creo, a ver, el rock radical vasco, el punky aquí en Euskal Herria ha aportado mogollón, pero yo creo que en aquella época ya estaba en cierto modo muerto. Lógico, está esto amortizado. Esto es como las olas, ¿no?, que se suele decir, todo lo que sube baja. Efectivamente, ¿no? O sea, entonces... y estaba como amortizado. Y esta gente viene además con una capacidad diferente de la música, o sea que habían mamado mucha más música que los punkis del rock radical vasco. Yo creo que la gente que escuchaba músico a ver, del rollo punk a mediados de los 80 o a principios de los 80, escuchaba menos música que toda esta gente, porque tenía también menos capacidades de escuchar menos música, ¿no? Claro. O sea, a principios de los 80 casi no se escuchaba música en los bares, ¿no? Es a mediados de los 80 cuando ya empiezan las tascas enrolladas, que empiezan a poner música. Pero yo, cuando por ejemplo descubrí que a principio, en el 81-82, no ponían música en todos los bares, pues flipaba, porque es algo que yo lo he vivido toda la vida, en un bar que se pone música, ya, pues antes no sabes, solo había tascas concretas y eran las tascas enrolladas que le llamaban y todo ese rollo. Bueno, pues vienen con ese rollo y además vienen con el tema también del inglés, que no tienen tabú de cantar en inglés. Además, yo que sé, tienen influencias, pues eso, de sonidos australianos, de sonidos americanos, de los Nomads, de los Scientists, de yo que sé, de los Sonics, todo ese rollo. Quizás, ¿no?, en el caso de La Secta, al principio la influencia más que podría ser más conocida a nivel tal, podría ser el sonido de Detroit o los Stooges o... Bueno, o tenían, ¿no?, un poco mezcla. Yo les considero muy garajeros esa primera época, muy garaje, y luego tiene un toque psicodélico como muy, claro, muy grande, ¿no? Pero bueno, a ver, la psicodelia también viene de ahí, ¿no? Por ejemplo, un grupo como Experiment 3, ellos decían que eran una mezcla entre los NC5 y los Stooges y la Velvet Underground, ¿no? O sea, pues esto es igual, un poco yo creo que La Secta mamaba un poco de todo eso, quería meterle caña, pero tenía un rollo como psicodélico y bueno, ahí graban su primer single, que es el Don't Follow That Way. Y bueno, ese es curioso porque Íñigo solía irse a Burdeos a comprar discos y cosas así. De repente un día en Burdeos conoce a un tipo que se llama... hostia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, era el que lleva el Leyimi. Era un garito en Burdeos, pues ultramítico, porque en Burdeos había un rollo de garaje como muy fuerte, una escena de garaje como muy fuerte, ¿no? Y entonces el centro de la escena de garaje era el Leyimi. Y justo este tío era hijo de inmigrantes españoles, entonces hablaba algo de castellano, tuvo relación con Íñigo y entonces le dijo, hostia, pues aquí al lado tenemos un estudio de grabación que donde ponen ahí, les mola grabar rock and roll, que están grabando a toda la gente de la escena de garaje, y se llama Le Chalet, y el tío que es el técnico ahí de sonido es Keith Faraón, que es un tipo pues que tiene una banda también y que le mola el rollo y no sé qué, pues si necesitáis aquí tenéis. Entonces, bueno, en aquella época quizás Kaki Arcarazo en Gárate, no sé si lo tenía todavía, o en Iceta, pues podía grabar algo así. Aquí en Euskal Herria no había estudios de grabación, yo que sé, Tsunami está ya de capa caída, bueno, cosas así, y era mucho más barato además aquello, Burdeos casualmente, aquel estudio era mucho más barato que... Entonces se van allí y a grabar su primer single, que es Don't Follow That Way. Pues si quieres que lo vea, que lo escuche el público. Lo escuchamos, como que hay mucho que contar y yo también no quiero que se te seque mucho la boca. Tengo aquí una birrita. Mientras, bueno, lo tengo ya por aquí, pero bueno, simplemente algún pequeño apunte, porque, oye, la gente, no estamos haciendo aquí, estamos contando el libro, no. Contaremos cositas, vamos a intentar, ¿no? Que la gente... Hay mogollón de historia. Por eso, porque hemos pasado un poquito por encima. con lo que es la formación de la banda, que es en el año 88, claro. Sí. Sin más, que fue en el año 88, que era sí. Un poquito, si quieres comentar, los que bueno, pues que empezaron, tuvieron la idea y que luego creo que cogieron a Gorka, ¿no? Bueno, sí, empezaron Alberto, que es un mítico. Alberto es un batería mítico aquí en Vizcaya. Fue, aparte de batería de La Secta, luego fue, montó Yogur, de ahí salió a Ton Rumba. Eso y es. Luego ha estado en bandas como Bilibao, que es así noise a todo trapo. Y bueno, Alberto es un mítico. Luego Josécho pues no es menos mítico. Luego ha tirado un poco más a bandas como The Stoner, como Positiva y cosas así. Pero entre ellos dos, Alberto, Pachi y Josécho, montado la banda. Luego vino Gorka y luego vino otro guitarrista que desapareció, Canin, otro chico, y bueno, y ahí se... Ajá. Y nada, ¿y que hubo una maqueta previa antes de la, digamos, de este single? Bueno, maqueta, así se le puede llamar, grabada con un casete en el local de estos, de con el altavoz, o sea, con el micrófono incorporado, sí. De estos, ¿no? A la vieja usanza. Eso es. De lo más tal, pero bueno, sus primeras canciones, ¿no? Eso es, sí. Y ya desde el principio, bueno, tenían alguna canción en castellano, pero ya en cuanto entró Gorka ya tenía... Eso es. Gorka quiso que estudiase en inglés, sí, es. Sí. Y la verdad es que hacen un primer tema muy bueno, o sea, y es sorprendente, como este primer tema en el año 89, que ellos siempre decían, además, somos un grupo pre-Nirvana, pre-Nevermind, ¿no? O sea, somos pre-grunge. Me hizo mucha gracia, creo que leyendo el libro, ese término de... Garunge. Garunge. Esto se le hicieron los gabachos, tío, que decían sí. Que era una mezcla entre garaje y grunge, y entonces le llamaban garunge, y claro, pero el grunge claro, petó, todavía no estaba, digamos... Petar, petó aquí justo, petó en el a partir del Nevermind, ¿no? Anteriormente habría gente que no conocería Nirvana, pero mayoritariamente se conoció y se puso de moda, y los chavales de 14 años ya iban de grunges, pues a partir del 92-93, y estos, ya te digo, en el año 89 ya estaban claro. Haciendo, ya sí, estaban sí, haciendo sí, este sí. Rollo, sí, o sea sí. Que... Sí, bueno, ahora es que me ha venido a la cabeza también que también se decía de Pop Crash Colapso, ¿no? Claro, que bueno, también estos vino más tarde, ¿no? ¿No? También. Sí, un pelín más, ¿no? Pero sí. Que también se les asociaba con ese término del grunge, que yo no sí. Sé si hasta qué punto eso aquí se conocía o... Bueno, no sé, yo creo que se asoció como a la moda de la música que se estaba haciendo. A ver, yo creo que la música independiente que aquí caló un poco pues fue ese rollo. En Inglaterra, por ejemplo, la música independiente derivó quizás un poco más hacia la zona Oasis, o hacia la zona un poco más electrónica o cosas así. Pues aquí, yo qué sé, las bandas de rock, aquí se llamó, por ejemplo, Ghetto Sound, ¿no? Y la gente en aquella época asociábamos que el Ghetto Sound hacían como grunge. La otra margen. También, bueno, por catalogar un poco, sí. ¿No? Porque no se puede catalogar así como así, pero bueno, pues me sale los cojones catalogar y voy a catalogar a todo el mundo como... Unos como... decían que eran grunges, otros que eran noise rock. Claro, decían, ¿y no, qué, no, qué no, diferencia hay entre el grunge y el noise rock, bueno, no? Supongo que algún erudito te sacaría esos matices y esas influencias. Claro que te las sacas, si nos ponemos tontos, claro, sí, pero bueno, pero es un poco... No estamos aquí para eso. Escuchamos dale, ese, Don't Follow That Way. Ese primer tema que iba en el que era un single de dos canciones, un ¿no? single de dos canciones, Don't Follow That Way y Feel My Anger. Bueno, pues le voy a dar aquí a ver lo que va sonando. We'll be right back. Bueno, ahí teníais, un buen arranque. Un buen arranque ya con este single. Que no hemos comentado tan. Bueno, el libro está estructurado, digamos, por capítulos. ¿No? Sí. Pablo, sí. Sí, más o menos sigue los ritmos del. Eso es. De los discos. Y hay un primer capítulo. Que bueno, simplemente por comentarlo, No vamos a. Como he dicho antes, no vamos a desgranar tan a fondo el libro, que para eso os lo compráis, os lo leéis. Ahí hay. 15 pavos. El capítulo 1 es la maqueta 1988, ¿no? Sí. El arranque, digamos, ¿no? Luego hay un segundo capítulo 2, que son los primeros conciertos, año 89, más o menos. Si quieres comentar por encima alguna cosita. No, pues sin más, que hay un concierto como que es un poco como clave, que es el de en Fiestas de Bilbao. Que el hermano de Gorka, Íñigo, les ve en directo, ¿no? Y Gorka, o sea, Íñigo ya estaba montando Munster. Y entonces, a partir de ahí es cuando Íñigo le dice a la banda que quiere grabarles. Y es esta canción, este single que acabamos de escuchar, es lo que les graba, ¿no? Y entonces, hombre, pues si, no sé, si no hubieran tenido. Además, hay un. Justo en ese concierto, hay una crítica en Egin de Pablo Cabeza que les pone ahí como de puta madre, ¿no? Como les pone ahí, hostia, les he visto varias veces, pero creo que han dado como una subida de escalón, ¿no? Con este concierto. Gorka, pues empezaba ya a moverse por el escenario un poco más cómodo, empezaba ya a tirarse por el suelo, empezaba a hacer un poco el Iggy Pop del Rap Power ahí en el escenario y bueno, pues era novedoso ver a una banda con un frontman así tan chapalante. Era novedoso también ver tipo de banda. Al grupo aquí, de aquí haciendo eso, claro. Haciendo a eso. Y bueno, pues Íñigo se decidió y les grabó este single. Y bueno, pues para mí es un. Oye, una cosa ahora que me he acordado, que me llamó mucho la atención también, que Íñigo no sabía que Gorka tenía una banda. Pues no, al parecer no. Se lo dijo Quique Turmix, Turmix en el Agapo un día que estaba pinchando. Entonces Quique le dijo, hostia, está guapa, la banda de tu hermano. Y le dijo, ¿cómo que mi hermano tiene una banda, tío? Pues no sé. Y bajó subió a Bilbao, ahí estuvo en fiestas y les vio por primera vez. Y entonces ese mismo día que les vio por primera vez, les dijo, hostia, pues os quiero grabar el single. Y bueno, pues Munster ya estaba montado y empezando, no sé, ¿no? Si es la tercera o cuarta referencia será. Primero la primera referencia de todas de Munster es un EP compartido que creo que ni se llamaba el sello Munster, ¿no? No sé, otro nombre, ¿no? Sí, creo. Bueno, lo que pasa es que tenían como una especie de subsello dentro de, no sé por qué, pero editaban los discos con una especie de subsello. Y en ese disco aparecía, en un EP con cuatro canciones, aparecía la canción de los Monsters, de tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Luego había una canción de los Enemigos, luego un tema de Spaceman 3 y una canción de Seb Museum, creo. Y esa es la primera referencia. A partir de ahí, pues no sé si es la cuarta o la quinta o la tercera, este single, pero anda por ahí, vamos. Pues nada, y eso de esos primeros conciertos, luego se pasaríamos a lo que hemos hablado ya y hemos escuchado el tema del capítulo 3 del single, del año 89. Y luego ya capítulo 4, ya vamos con el primer disco. Bueno, largo o semilargo, ¿no? Porque el Blue Tales, es como bueno, un mini LP, digamos, ¿no? Sí, es como un maxi o un mini LP, como quieras llamarlo. Es un 12 pulgadas. Y bueno, pues ahí aparecen ya. Se suele llamar el primer disco de ellos, ¿no? Y el último de la formación original. Es el último donde la formación original está. Porque Pachi abandonará a la banda. Pachi, que es el guitarrista, abandona la banda y creo que marca un antes y un después también en el sonido de la banda, ¿no? Pachi tenía un sonido de guitarra muy, muy, muy característico que, bueno, ahí termina, yo creo, una etapa relacionada con esto, con la psicodelia y con este garaje y con todo esto. Entra otro guitarrista que se llama Pablo. Y este otro guitarrista pues es más un rollo punk rock Los Ángeles, rollo angelino, y da la casualidad que Pachi era el compositor de la banda. Pachi era el que hacía los temas, la mayoría de los temas del primer disco. Entonces, claro, que se vaya Pachi es una putada para la banda. ¿Cuánto? Desde luego que ha sido la formación más duradera, digamos, ¿no? O más estable, en el sentido más estable. La primera, dices. Sí, ¿no? De tiempo no. De tiempo fue como la última que hubo. Y luego, bueno, la anteúltima, porque ahora tienen otra. De tiempo, ¿eh? Pero de conciertos, de actividad. Sí, a eso me refiero, así como. Sí. Desde la más estable y la más de actividad y así. Mm. Porque, claro, esta es la original, la banda original, la banda Blue Tales. Cuando volvieron, cuando la banda volvió en 2017, se anunciaban como formación Blue Tales, ¿no? Se anunciaban como... Sí, sí, sí. O sea, somos la formación primera, la primera. Y ahí estaban, pues eso, estaba Pachi a la guitarra, estaba Josécho al bajo, Alberto batería y Gorka cantando. Pachi lo deja, entra Pablo, un guitarra mucho más afilado y mucho más, ya os digo, pues de punk rock angelino. Y a la vez entra también Roper. Bueno, un poquito más tarde, no sé si meses más tarde entra Roper. Pero casualmente Pablo entra con una canción ya hecha y que es una canción que apunta un poco lo que va a venir posteriormente. Ya un punk rock más acelerado, empezamos ya en otra época, ¿no? Y es curioso este tema. Si lo tienes por ahí, no sé si lo tienes por ahí. Sí, pero bueno, supongo que tenemos que escuchar algo de... Ah, del Blue Tales. Claro, pues sí, vamos sí, a escuchar, ¿no? Blue Tales, entonces. No saltarnos el capítulo. Efectivamente, perdón. Sin escuchar nada. Pues no, bueno, por hablar un poco de Blue Tales. Blue Tales se graba también en... Es importante, sí, este tema. Se graba en Le Chalet, en Burdeos. La banda siempre, casi siempre, los discos siempre los ha grabado en Le Chalet, en Burdeos. Y como productor, desde Münster les dicen a ver si qué productor quieren. Y se elige finalmente a Sonic Boom. Sonic Boom era el guitarrista de Spaceman 3, una banda de no sé cómo definirla, de experimentación, de no sé, no es garaje, es ruido controlado, es electrónica también un poco. Bueno, es la banda, Spaceman 3 es la banda que inició todo el indie inglés, ¿no? Sin esa banda, sin Spaceman 3, el indie inglés, pues Primal Scream, Oasis y todo el rollo este de que petó en los 90, pues no hubiera existido. Esta banda tenía un cantante que era, bueno, eran dos cantantes, Jason y Sonic Boom, que acabaron súper mal. Acabamos de editar nosotros también desde Banish Unishuke una biografía de la banda de Spaceman 3, que también la podéis encontrar en esta, y es súper divertida porque eran unos personajes. Y entonces, bueno, le traen a Sonic Boom a que haga de productor. Claro, Sonic tenía un método de grabación súper curioso, ¿no? O sea, hacía mogollón de experimentos, pues yo qué sé, pues por ejemplo tirar el sonido de la batería, recogerlo otra vez, hacer un sampler con ese sonido y que suene desde el altavoz, o meter el... Bueno, bobinas hacia atrás y no sé qué historia. Bobinas hacia atrás, sí, grabaron... Desde mi desconocimiento flipo también leyendo un poquito esas historias. Majaradas, ¿no? Marcianadas de alguien, de un ratón de estudio... que de repente descubre que si pones la no sé qué al lado del no sé cuál, pues suena diferente un sonido, que bueno, que yo qué sé, igual alguien, un mortal no lo distingue, o sí lo distingue, pero bueno, genialidades, ¿no? O locuras de un personaje que es historia de la música underground independiente. Sonic Boom es una gran estrella. Y bueno, pues este hombre les grabó les produjo el primer disco, porque como técnico de sonido estaba Keith Faraon, que era quien les había producido el single y quien se lo había grabado, que era Jean-Marc Sigris, que es el que era el dueño del estudio. Hay una historia curiosa, ¿no? con el tema de Sonic Boom, porque Sonic Boom era heroinómano en aquella época y venía con... Que, ahí en Inglaterra pues te recetaban metadona, ¿no? Así como más. Entonces, sí, entonces venía con su botella de metadona el sí, tipo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tendrían que... Llegó a Madrid, Íñigo le recogió y le subieron para Bilbao, hicieron noche en casa de los Pastor, de Íñigo y de Gorka, y luego pasaron la muga y se fueron hasta Burdeos. La muga les pararon, la botella de metadona y todo. Bueno, un personaje de la hostia. Y bueno, hay más historias. Pero que... bueno, con receta. Con receta médica. Y luego hay más historias de qué es lo que pidió él, pero eso lo vamos a dejar para que compre el que compre el libro y que se lo lea, que hay una historieta ahí guapa. Sí. Y bueno, pues sin más, Sonic hizo una labor brutal, ¿no? De sonido para mí, de lo que quería la banda y de lo que tenía que hacer, ¿no? Se ajustó perfectamente al sonido de la banda y lo potenció y creo que salió un grandísimo disco. Hombre, no sé si decir no sé, o sea, no me sale como lo que quería decir, que la banda en su momento diría, bueno, pues lo que tú digas, ¿no? Hombre, porque claro, cualquiera sí. Le dice que no. Y aparte que ellos tampoco tenían mucha idea, ¿no? Claro, entonces, sí. Igual aparte, se dejaron un poquito... pues eso, influenciar, ¿no? Sí, desde luego, claro. Y sí que, este, por ejemplo... que de ahí sacaron, aprendieron muchas cosas. Sí, mogollón. El Sonic Boom, tenéis que tener en cuenta que el tío empezó con la banda, con Space Mentrian, en el año 82. Y que se paró desde... o sea, se tiró desde el año 82 hasta el año 89 metido en estudios, en diferentes estudios, y tardaba un año en grabar un disco y estaba metido en el estudio durante todo ese año haciendo pruebas, haciendo enganches, haciendo no sé qué, inventándose cosas. Entonces el tío llevaba una década aprendiendo, ¿no? Había hecho un máster de chaladura dentro del estudio. Y bueno, pues estos aprendieron algo. Supongo que se quedarían con lo mejor. Esperemos, ¿no? No, igual, no sé si lo entenderían muy guay. Bueno, ya sabes que los guiris son un poco secos, ¿no? Y son muy altivos y todo esto. Bueno, y tratándose de la vida que llevaba este hombre, pues... claro. Pero bueno, los genios... siempre han dicho que los genios tienen ese rollo, ¿no? De locura, ¿no? Nah, yo no me lo creo. O sea, el genio es el tipo que es súper majete con todo el mundo y que es capaz de hacer arte y luego estar en casa con su hija y hacerle la cena. Eso me parece un genio de puta madre. Pues sí, por cierto. ¿Escuchamos del Blue Tales algún tema así? Pues Blue Tales, no sé, el que le da título al disco. ¿Te parece a ti cuál puede ser más representativo? O no sé. No sé, por, ya te digo, Blue Tales igual porque le da... El cabría entonces, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a... Que da título al LP. Vamos a darle mecha. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este sábado 21 de mayo, y aquí estamos charlando con Pablo Salgado de este libro biográfico, ¿no? Podemos decir. Sí, es una biografía. De la secta, ¿no? Y un poquito vamos por capítulos y tal. Bueno, es que dan ganas de contar muchas cosas, pero eso, vamos a ir con un poquito más de agilidad, más que nada, porque... Pero bueno, ya estamos en el capítulo 5, lo que hemos venido comentando, que el libro está así un poquito montado por capítulos y tal. Y este, o sea, este capítulo de este Blue Tales es extenso, ¿no? En cierto modo, sí. porque además luego es que hay un montón, en esa época, un montón de referencias que fueron cayendo, ¿no? Sí. Y de ediciones, ¿no? Sí, porque hay un montón. La banda es una banda que sacó muchos singles. Entonces, tiene singles de promoción, tiene. Y bueno, pues y hay conciertos y se habla de un montón de cosas de estas. Pero bueno. Ya habías dejado caer un poquito lo que vino después de la salida del grupo de Pachi. Sí. Sí, bueno, entra Pablo, que es un guitarrista, pues como decía, más afilado, más con una influencia punk. Pachi, bueno, pues tenía ese pozo garajero y ese pozo, bueno, rock de los años 60. Y de repente trae una... Pachi además era el como el que traía las canciones, y de repente hay como una especie de crisis, meten a este chico, a Pablo, y bueno, pues Pablo trae una canción que abre un poco esa nueva etapa de lo que va a ser la nueva secta, en realidad, que es el... Bueno, pues es un tema, pues eso, de punk angelino, de Los Ángeles, pues bueno, pues con ese acento acelerado, afilado, veraniego casi, soleado, y con ese toque punk rocker, ¿no? ¿Te refieres al tema Wicked What sí. We Deserve, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues eso, que a, este tema iría en el disco, en el segundo álbum, digamos. En el segundo pero álbum. Pero ya anterior, o sea, anterior sacaron un single. Sacaron un single de antes de tener el álbum entero, todas las canciones. Es lo que decía Pablo, lo primero que hizo fue, llegó y trajo una canción. Entonces decidieron sacar un single con este tema en la cara A y una versión de los Scientists en la cara B. Entonces, es un poco como el single que es un poco como una puerta, ¿no? Una eso bisagra es, entre la nueva etapa, ¿no? Eso digamos, es, los Scientists, ¿no? Que están haciendo ese rollo garaje, oscuro, psicodelia, con esta nueva etapa, que es una etapa como más, eso, más acelerada, high energy va a ver con Chipska, que luego hablaremos de él, y que es un capo... pero bueno, si quieres pon el tema y vemos. Sí, bueno, ponemos la versión del disco, ¿no? Ponemos la versión del disco. Que porque bueno, es que lo que comentábamos, entre tanto, porque es que hay además diferentes versiones, diferentes tomas, unas grabadas con todo esto, además con premaquetas, otras con no sé qué, otras en decimal. Bueno, además de esto, antes de grabar el segundo disco, hay unos EPs que hay Orchids, que es hay unas versiones de estos de Suicide, hay una versión de Spaceman 3 también, bueno, son cuatro temas que grabaron con Kaki Arcarazo, pero bueno, no los vamos a comentar, ya los veréis, porque es que sería imposible. Es imposible. Habría que dedicar, quizás algún día, con más tiempo, a ver si puedo quedar yo con Gorka y lo hacemos todo detalladito, ¿no? Detalladito. Pero es mucho. Ya sí, os digo sí, que sí, hay sí. más de 70 sí, referencias, sí. Entonces es como bastante sí, largo. Vamos un poco hasta el LP como una boya. Eso es. Por curiosidad, se me ocurre ahora preguntarte, ¿se han contabilizado el número de canciones? No, de canciones no he contabilizado. Lo que sí he contabilizado... ¿Canciones? O sea, no diferentes versiones, sino las canciones. No. No sean versiones, que sean temas propios de la banda, ¿cuántos puede haber publicados? Pues no lo sé, ahora me pillas, ahí me has hecho la pregunta del millón. Eso yo creo que igual ni el propio José Cho lo sabe, ¿no? Me podía haber, no, ni de palo, me podía haber preocupado por ello. Lo que sí me he preocupado es por saber cuántas referencias diferentes hay. O sea, por ejemplo, si hay pues un single, es una referencia. Si aparecen en un recopilatorio de esto, es otra referencia. Hablando de porque normalmente incluso tributos y demás con versiones, claro. Es porque además es que ellos grababan diferentes versiones para mandar, o sea que la versión del single y la versión del compartido son diferentes, o sea, es claro, ese es el luego hay, por ejemplo, hay canciones por ejemplo, la de She's o que hay canciones que son solamente en directo, que nunca se han grabado en estudio y que hay diferentes versiones de directos. Tienen tela para rato en tema de temas. Bueno, pues vamos a escuchar ese, en este caso, la versión ya de lo que es el álbum de It's Gonna Be a Wild Weekend, que salió en el año 93. 92, 93. 92, sí. Y como he comentado yo también antes, para mí, fue el descubrimiento. Y a mí me gusta la primera época más, por ejemplo. Pues mira, los gustos como los culos, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Mira, o sea que pues a mí lo que me impactó y cuando me quedé ya enganchado a la secta fue con este disco. Con este disco, con sí. Este disco. Bueno, ahí me dieron un salto diferente y además ese disco fue producido, si el anterior fue producido por Sonic Boom, este fue producido por Chips K, ¿no? Que es un otro mítico de la escena high energy europea, es un sueco que fue productor de los Nomads, que fue productor de Helicopters, que ha sido productor de un montón de bandas de estas que luego vinieron, ¿no? Eso posteriormente, pero claro, en aquel momento no era nada conocido, ¿no? Era un desconocido, claro, toda la ola esta de nórdica que trajo casi por influencia del Kike Turmis, ¿no? Que trajo que empezó a dar a conocer aquí a un montón de aquí todavía no era muy conocido, pero ellos ya conocían eran súper fan de los Nomads, la secta, y Sonic ya, o sea, y Chips ya había producido varios discos de varios singles de los Nomads y bueno, quisieron que él produjera este disco. Y luego él formaba parte también de una banda que tenía bastante éxito, creo. Sí, es una banda ultramítica que grababa ya con con Universal y con multinacional. Y se dedicaba. Tenía ese rollo del muro de guitarras, con unas guitarras como muy potentes, y ya vais a escuchar, ¿no? Que el cambio de sonido es evidente, pero y a la vez no es tan raro, ¿no? Ese cambio de sonido es, no sé, a mí me siguen pareciendo unos temazos los de este disco. Luego escucharemos, luego tiene Kila Cop, por ejemplo, que es toda una leyenda de tema y es un como es un temazo. Luego hicieron también, además, Kila Cop, hicieron un single que solo sacaron en Inglaterra. Ese single solo lo sacó un sello inglés, o sea, ha llegado aquí, pero el sello es inglés, o sea, tiene ese tipo de curiosidades, ¿no? Y luego además Chips K tenía un sello propio, le sacó en su sello en Suecia, estuvieron sonando en la radio nacional sueca, sin más. Y otra cosa que yo quería destacar de este disco es la portada. Ah, bueno, diseño de Gorka, además. Bueno, esto es una auténtica maravilla, a mí me encanta. Diseño de Gorka. Gorka estudió Bellas Artes y bueno, tiene buena mano para el dibujo y esos muñequitos que aparecen eran como súper típicos de él. La portada del libro es de Gorka también. Bueno, es una imagen recuperada de un... Del fanzine, ¿no? Del fanzine, sí. Y de un dibujo que hizo Gorka en el año 89 y bueno, he querido un poco, porque aparece una banda tocando encima de un escenario, he querido un poco cerrar el círculo y que... Pues venga, escuchamos uno de esos auténticos... Un melocotonazo. We get what we deserve. Toma. Yeah. que nos hemos equivocado de tema, tú. Que este es No Advice. Así que vamos con lo que queríamos ir. ¡Vale! La verdad es que... quedan grititos de estos de Digipop, ¿no? Eso te iba a decir, que incluso la voz de Gorka se torna más agresiva, más... Sí, ¿no? Hombre, sí. Lógicamente, el ataque guitarrero, ya con dos guitarras, y con, pues brutal. A partir de ahí, bueno, hay un cambio evidente, ¿no? Querían meter un segundo guitarra y que hubiese esa conversación entre las dos guitarras, que yo creo que este tema lo ejemplifica perfectamente, ¿no? De ese rollo guitarrero y, bueno, pues que creo que les queda bastante bien, y el evidente evolución de sonido de la banda, ¿no? Que luego... las críticas de este disco fueron buenísimas en general. En general, hubo una que no. Bueno, pero eso no. Siempre tiene que haber alguien, ¿no? Siempre hubo una que además los comparaba, no sé por qué, no he entendido nunca, que les intentaba comparar con La Perrera, ¿no? Que bueno, pues muy bien. O sea, que decía que La Perrera lo hacen mejor. Bueno, pues muy bien. Hombre, las influencias son muy similares. Pero yo qué sé, ¿y por qué no van a...? O sea, ¿por qué se tiene que comparar La Perrera con La Secta? Habría, ¿no? Que preguntárselo al. Ya, señor. Yo tampoco lo entendí muy bien, pero bueno, no sé, a mí me parece un cambio brutal del concepto de la banda, ¿no? Es un cambio, es una diferencia, hay los discos son totalmente diferentes, y bueno, pillan esa onda high energy que estaba bastante de moda, ¿no? Que luego se puso todavía más de moda con toda la influencia de Helicopter, de todo el rollo escandinavo, como decíamos antes, y todavía les quedaba un segundo cambio más, ¿no? Que fue el del tercer disco. Bueno, que luego hablaremos un poco de él, pero... Por cierto, has hablado de lo que vino poco después, y La Secta fue grupo que acompañó a Helicopters en la primera, sí, aparición de Helicopters. En estado, sí. Aquí tuvimos la suerte de verles... Sí. en la sala El Purgatorio de Berango. Y fueron teloneros de ellos, claro. Efectivamente. Sí, sí, fueron sus teloneros. Sí, sí, y bueno, hostia. Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, era un poco... con ese rollo que estaban haciendo era un poco lógico, eso, ¿no? Eso es, sí, sí, sí, sí, claro. Sí. Y ese bolo además lo... Bueno, está ahí en el libro que lo gestionó Quique Turmix y hay una historia ahí que me contaron que es un poco curiosa, pero bueno. Eso, eso. Ya la... Sí, haceros con el libro, con el libro y lo termináis de conocer. Eso es. Y nada, hablando un poquito de eso, épocas también de ya de muchos conciertos, ¿no? Porque incluso, bueno, desde la anterior etapa ya la banda sí que tuvo ocasión de tocar en un montón de sitios en el estado y de hacer conciertos quizás incluso más fuera que aquí, quizás. No, no creo que no. Hayan tocado más fuera que aquí por temas de curro y temas de todo ese rollo, ¿eh? Pero que han sido más conocidos fuera que aquí, yo creo que sí. O sea, y que han sido más valorados fuera que aquí, desde luego que sí. Porque ya te digo que tienen muchas ediciones de fuera, sobre todo singles, y que aquí han editado pues porque Íñigo tenía Munster y les editaba directamente, ¿no? Pero no sé si hubieran tenido algún problema. Yo creo que, por ejemplo, un sello como de Record Industry, ¿no? El de Long Long Young en Los Ángeles, ¿no? Sí, Sympathy for the Record Industry, que es una eminencia en rollo punk rock o así, pues les editó el primer single, reeditó en América el primer single, les ha reeditado varios singles, les hizo luego un rollo memoria de la primera etapa solo editado en Estados Unidos. O sea que yo creo que han sido valorados fuera bastante, desde luego. Pero luego, por ejemplo, no han salido, salvo a hacer algún concierto por Francia y así, luego a nivel europeo poco han hecho, ¿no? Porque han sido así, ¿no? Son tampoco, no han tenido ese rollo de dedicación 100% a la carretera, ¿no? Y cada uno tenía un... que si tengo el grupo, que si tengo el curro, que si no sé, claro, qué, no sé cuál. Y bueno, pues la vida cotidiana les ha llevado por ahí. Si se hubieran tirado a la piscina, pues igual pues estaríamos hablando de que estarían viviendo igual fuera, seguro. Bien, bueno, pues ese, digamos que era el capítulo 5 y ahora vamos con el 6. Bueno. Con el 6. Y claro, ya... Entre medio, todo esto que hablamos, cambios, Javi, de formación, cambios de formación y sobre todo un mogollón de singles que van sacando, ¿no? Alberto se marcha, Alberto el batería, fundador de la banda con Pachi, se va. Pachi ya se había marchado al final del primer disco y bueno, hay diferentes formas de cambios de formación. Y sacan varios singles, graban en Madrid con Torero, graban con, bueno, diferentes singles así, con ese rollo High Energy, hasta que llega el tercer disco, que ya, en vez de mirar hacia la zona de Escandinavia, miran hacia la zona de Australia. En Australia, como todo el mundo conocemos, y tú más porque llevas una camiseta de Radio Birman que te estoy viendo, pues hay bandas de rock a todo trapo, a los que les mola meter zapatilla y bueno, Beastos Bourbon, bueno, y entonces deciden que el productor en esta ocasión sea Ken Steadman, mítico de la escena australiana, y la banda en este momento estaba con Roper, que ya estaba desde el segundo disco. Entra Félix, un guitarrista pues que es de Porto, que lo tuvimos ahí en los Banana Fishbone, no estuvo, estuvo en... Ay, no me sale el nombre. Hostia, ¿cómo era? Goofy. No, sí, alguna cosita. Tenían más, ahí sí, un rollo, bueno, un histórico. Acabó luego en Extremoduro también tocando la guitarra de Sin Foco. Y bueno, pues es un gran guitarrista. Ahora está en Seda, creo. No he escuchado mucho a la banda, pero un clásico. Incombustible y siempre hay. Félix. Y luego de batería metieron a Jorge, que era otro, bueno, un tipo que daba clases en Mr. Jam. Y bueno, pues se montaron una banda con muy buenos músicos. Roper es muy buen músico y Roper cogió la parte de creativa de hacer los temas y todo esto. Y Gorka, bueno, pues como frontman, como cantante, haciendo las letras. Y bueno, se fueron a grabar también a Francia, al Echalet, ya un clásico, con Keith Faraon En esta ocasión creo que estuvo el dueño del estudio, que es Jamar Sigrid, como técnico. Me imagino que Keith Fallon se pasaría por ahí, pero oficialmente fue Jean-Marc el técnico. Y bueno, grabaron un disco muchísimo más, para mí, más potente, de como de sonido gordo, ¿no? Como un sonido como mucho más gordo del pues mucho más cañero, además, mucho más. A mí me gusta también más el segundo, ¿eh? Que dices tú. Pero este tiene una producción. Sí, a mí este también me gusta. Tiene mucho. Una producción potentísima y tiene unos temazos. Tiene temazos también. Incluso alguno ya en castellano. Cosa. Sí, que bueno, un tema, porque el Ken Steadman le dijo a Gorka que. Hostia, tío, canta. Yo creo que. Él le decía al Ken Steadman. Yo creo que la gente. Tiene que cantar en su idioma natal porque va a expresar un tipo de sentimientos que no los puede expresar en un idioma impostado, ¿no? Claro. Bueno, hay varias cosas. Es que el nombre que da a título al disco, Wild Weekend, es un tema que le hizo Héctor Peñalosa de Los Ceros. Le hizo expresamente para la banda. Bueno, ese es del anterior disco, del segundo, ¿no? El Wild Weekend, sí, el Weekend, que no lo hemos comentado. Eso es. Pero que el nombre que le da título al disco es ese, el Wild Weekend, de un tema que le hizo expresamente Héctor Peñalosa a la banda, ¿no? Eso, que es un detalle, una banda como Los Ceros. Los Ceros, claro. Yo que sé, una institución también en el punk rock, ¿no? Y que te hagan un tema para ti, que te regalen un tema, pues yo que sé. Y luego además estuvieron tocando en el Surroot. Y tocaron con ellos, les telonearon y acabaron cantando esa canción, todos a moco tendido. Ay, ay, ay, ay, qué bueno. Estamos en el tercer disco ya. Y bueno. Estamos ya en el 96, ¿no? Sí, en el 96, sí. Sí, ya la banda, bueno, va cada vez haciendo menos conciertos. Pero bueno, tienen una presentación mítica con la banda de Ken Steadman en el Lanchoqui. Y luego, bueno, Ken Steadman montó Yage, que fue una banda con unos italianos de punk rock así, donde Gorka estuvo cantando una temporada, pero bueno, a la hora de irse de gira, pues decidió no marcharse de gira, y creo que la gira la hizo el de Sex Museum, ¿no? La que estuvo de cantante. Ah, sí, sí, Miguel Pardo. Eso es, pues eso sí. Es, creo que sí, creo. Y bueno, sin más. Que bueno, un disco, además este disco, este Fast Groove, de la presencia de Ken Steadman, es muy notable en el disco, porque además los temas, hay 6 o 7 temas que en los que él participa en la en la composición, o letras o a medias un poquito, porque están firmados entre Gorka y Ken. Cuando vino se quedó a vivir en casa de Gorka, ¿no? Entonces, bueno, Ken además el trabajo que hizo fue, vino antes de verano, hizo una maqueta con ellos que grabaron pues por aquí cerca, no sé dónde fue, en la Rabechu, creo que fue, y esa maqueta luego se convirtió en un single. Pero, y bueno, él venía para grabar la maqueta, para escuchar un poco los temas y así, y luego posteriormente, sobre octubre, se fueron a Francia, a Burdeos, a grabar el disco. Y claro, durante toda esa etapa que estuvieron casi un mes viviendo juntos, Gorka y él, pues bueno, hicieron una muy buena amistad, y bueno, pues hicieron algún tema juntos, prepararon cosas, y bueno, el trabajo de Ken Steadman fue un trabajo bastante potente, en el sentido que les recortó bastante canciones, les hizo muchos arreglos, y luego el tío, a la hora de grabar, el tío venía desde hace mogollón de años haciendo labores de producción, ¿no? Y a la hora de grabar tenía cosas como, pues por ejemplo, poner los baffles de forma haciendo casitas porque sonaban de forma diferente, o el tío se metía con la caja dentro de la nevera del estudio para ver dónde sonaba exactamente el sonido que él quería. Entonces decía, pum, pues aquí suena así, te vas a poner la batería aquí, la vas a montar aquí. Tenía como muchos trucos de estos de como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues este tenía un montón de truquitos de estos, y bueno, pues al final parece que funcionaron, ¿no? Escuchamos una del disco. ¿Cuál te apetece, o cuál crees tú? Pues esta te la voy a dejar a ti, Javi. Vale, bien, bien, bien. Escuchamos Dingo. Dingo, vale, Dingo. Porque también que creo que es un tema que sí que es de Kenneth Steadman, sí. Un poquito ahí también como homenaje a, sí, al Aussie rock, ¿no? Sí. A rock and roll y tal, australiano. Y puede ser, yo creo que un pues tema vale. Bastante representativo, aunque ya hemos comentado que este disco que trae 12, o sea, 10 canciones, son todos unos son bombazos, hay muy buenas, vamos, canciones. Hay, por también, ejemplo, la I Try que viene, que es un y joder, fíjate que nos vamos a pasar de las 2 horas un pelín hoy, porque yo creo que merece la pena de programa, digo. Sí. Contigo ya llevamos una horita que igual... Se nos está pasando rapidísimo, es Javi. Que, claro, porque yo sabía que había mucho que contar y había mucho que... Joder, y lo guapo podría haber sido escuchar más temas y cosas más seleccionadas y tal, pero hace mucho mucho tiempo, ¿no? Eso es, bueno, y luego ahí está, que cada uno ya se vaya a su casa y se ponga los temas. No, lo bonito de esto es eso, ¿no? Que cuando te pones a desgranar un poco el libro, si luego empiezas a buscar... ¡Jo, pues quiero que...! El libro lo que tiene es muchas referencias y mucha información, porque mi objetivo principal ha sido que el lector pueda ver qué es lo que se estaba cociendo en ese momento. Y hay mogollón de referencias, pues eso, a gente, trabajadores, músicos que se movían en esos ámbitos, y hay un montón de pies de texto donde se te explican... Eso es. ¿A qué se dedicaba cada uno? ¿Cuáles eran los sellos? No sé qué otros discos hizo esta persona. O qué producción hizo Chipska. Cuando te hablo de la producción de Chipska, te hablo un poco también de todas las producciones que hizo él. O sea, bueno. Dando un poquito pista sobre. Para luego cada uno tire por donde quiera y pueda experimentar un poco más. Pero hay, yo creo que fue un objetivo principal también el dar un montón de información y incluso, bueno, que ahora. Teniendo el acceso que hay a un montón de información por internet, YouTube y todas estas historias, al que le interese desgranar un poquito, claro, más, oye, yo lo he ordenado, quiero escuchar esta canción a ver si la encuentro, o quiero escuchar esta versión a ver si la encuentro, y luego las casualidades, ¿no? De, por ejemplo, o sea, todo tiene un ritmo cronológico, ¿no? En la vida, quiero decir que tú llegas al punk rock de anteriormente has estado en otro punto, ¿no? Y entonces es interesante muchas veces ver en qué otro punto ha estado una persona para ver luego la consecuencia que ha tenido ese punto, ¿no? No sé si pues has llegado a un punk rock, ¿a qué punk rock has llegado? ¿Al angelino, al noruego, al australiano, a cuál de ellos, ¿no? Y, bueno, sin más. Sí, pues vamos a escuchar, pues para ilustrar un poquito musicalmente ese tercer álbum, ¿no? Ese Fast God de la secta, este Dingo. Bueno, se ve claramente, ¿no? El cambio de, pues que es un disco más melódico, que el otro, que las melodías están mucho más curradas, ¿no? El otro es como más acelerado y el primero pues como más psicodelia. Yo creo que los tres discos son tres conceptos diferentes de la música, desde, pues bueno, Inglaterra, Estados Unidos, Escandinavia y Australia. Tomamos un conjunto ahí de todo lo que nos gusta. Eso es. Un buen cóctel ahí de... Bueno, eso sí, es. Sí, sí, sí. Y bueno, llegó un momento en que el grupo tuvo que... O la cosa decayó de una forma que tuve... Tuvieron una última... No, nunca fueron... Nunca dijeron nos hemos separado ni nada así, ¿no? Tuvieron una última formación. Después de esta formación del disco, vino otra formación con Íñigo Garballo, que tocaba en los Zodiac, cantante y guitarra de los Zodiac. Estaba también Jorge Berrot, que fue, bueno... guitarrista de estos de Búfalo, uh-huh. Míticos también. Luego estuvo también Ricky, que tocaba en Safety Pins, la batería, y bueno, y con Roper también, ¿no? Josécho abandonó la banda justo cuando grabó este último disco, pero esa formación no grabó nada. Bueno, grabaron un par de singles, pero no grabaron disco, no llegaron a grabar disco. Esa formación. Y bueno, estuvieron un montón de años, tocaban muy poco, ya llegaba un momento que tocaban muy, muy poquito. Y bueno, al final se terminaron por separarse. Un poquito, ¿no? La inercia llevó a... Sí, bueno, seguían ensayando, pero bueno, sin más. Bueno, el tiempo también te va quitando también las... Como la no sé si la ilusión, las ganas, o bueno, ya has hecho un concierto, si te mandan a, yo que sé, a Galicia a tocar y vas a tener tú que pagar los gastos y todo, hacerla, venga, tío, paso de ir. Igual el primer día que vas a ir dices, hombre, tengo un mogollón de ilusión por tocar, pero dentro al de 12 años haces la de paso. Y bueno, pues más o menos esto ocurrió. Fueron dejándolo y desapareció la banda. Y en el 2017, después de 12 años, ¿no? Por ahí, sí. En el festi este de Tobalina, bueno, lo organiza. Lo llevaban dos colegas de Gorka, ¿no? Una pareja que son colegas de Gorka. Y bueno, le animaron, hostia, ¿por qué no os animáis? Y tocáis, hombre, y volvéis. Y bueno, ellos ya se habían juntado, porque la banda se seguía juntando, la primera banda, el formato Blue Tales, se seguía juntando todas las navidades para hacer una cena. Entonces, en una de estas, pues Gorka llegó y dijo, hostia, pues me han ofrecido a ver si nos volvemos a juntar y, pues venga, ¿por qué no vamos un día a echar la tarde? Y venga, va, pues ya alquilo yo un sitio, venga, pero vas a tocar. Y bueno, ahí se lió la historia y tocaron en el festival este de Tobalina y bueno, pues les moló el rollo y dijeron, pues venga, vamos a seguir haciendo más conciertos. Uh-huh. Y hasta hoy, y entre medias, pues me metí yo a... Entre medias iba a decir la pandemia, bro. La pandemia también, pero bueno, antes ya habían tocado, ¿eh? Porque sí, hicieron varios conciertos, sí. Gasteiz, Iruña, sí. Madrid, Valencia, Lanchoqui, hicieron varios conciertos. Y yo ya, justo cuando volvieron, yo ya fue el momento en el que le dije a Gorka para que quería hacer un libro... Y a ver qué le pareció de puta madre y me empezó a dar información, me he juntado con los de la banda, me he juntado con Íñigo Munster, he hecho una videoconferencia con Chip Sky, con Ken Steadman, bueno, sin más, un poco con gente de alrededor de la banda y con los miembros de la banda para entrevistarles. Y bueno, ha salido este libro que yo que sé, que espero que sea ameno. Que sea, yo estoy aprendiendo también a escribir, ¿no? Llevo 2-3 libros solo y bueno, pues yo creo que cada vez voy escribiendo mejor, así que bueno, espero que al final es un una dedicación, ¿no? Que hay, claro, que tener, sí, y hostia, sí. Y las cosas llevan su... Joder, además, hacer libros es mucho tiempo, el que te lleva. Sí. Entre que haces la entrevista, la transcribes, escribes, corriges. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? 2 años, como siempre. Sí. Yo todos los libros que hice, el de Du también escribí el de Por tu son, escribí alguno más, y siempre me he tirado 2 años. Es un tiempo como que me sale así, vamos. Luego me imagino estoy hasta los huevos. Que después del resultado, luego es cuando empiezas a pensar, hostia, igual había que haber hecho esto ya, o el otro, habría eso que siempre. Haber ampliado, habría que haber... Eso es siempre y sí. Sé que va a ocurrir, ¿eh? Luego estoy, después de publicar el libro, luego estoy como 2 semanas de puta mierda, tío, esto, este cacho lo tendría que haber corregido con no sé qué, pero bueno, pero es que la gente que lo lee dices, tampoco se da cuenta. Iba a ser la historia interminable. Pero aparte la gente que lo lee luego tampoco me dice, pues si no está mal, o sea, bien. Ya está. Te digo, yo... Me está encantando, lo tengo que releer, porque estos ya lo he leído como igual demasiado, pasó muy rápido por tiene mucha info, ¿no? Entonces lo que te decía, de igual buscar cositas de indagar más, ¿no? Es un libro que mi intención también era que, aparte de que lo leas, porque tiene una parte cronológica y una parte narrativa que puedes ir leyendo el libro como si fuera una novela o algo así, luego tiene esa parte como de guía, ¿no? Donde tú puedes abrir el libro y empezar, hostia, a ver, este tío ha grabado este disco, a ver qué hizo en tal año, qué hizo, bueno, y eso es lo que me interesaba. Sí. Luego también estos días, cuando leyéndolo y tal, he pensado, digo, joder, a ver, debería haber un recopilado, eso ya es cosa de la banda o de algún sello, del que se moje con eso, ¿no? Un recopilatorio extenso y bueno, con todas esas rarezas, porque al final son rarezas, todos esas tomas alternativas de ciertos temas, de recopilatorios, versiones, tal. Pues ya te digo que hay una primera, los Yankees, hicieron el Memories 1. Y el Memories iba a tener segunda parte y tercera parte. Y bueno, ahí se quedó. Entonces, bueno, pues lo que estás pidiendo tú es la segunda y la tercera parte. Claro, ese estaba más orientado a la primera etapa de la banda, ¿no? Es todo lo que grabó Pachi. Y bueno. Pues, y creo que solo salió en CD. Salió en CD, sí. Eso. Salió en CD. Que es una pena, ¿eh? Hubiera salido eso en un disco doble. Por eso digo que tiempo al tiempo. Oye, yo creo que merecería la pena. Es un discazo ese, ¿eh? El de Memories 1. Además, ya te decía que a mí es la época que más me mola y es la que más me... A ti ya sé que es la segunda, pero... Sí. Pero bueno, y nada, y hace... Pues hemos sacado un single con 2 temas nuevos y si quieres, pues que la gente lo escuche. Eso es el presente de la secta, eso, ¿no? Eso es, están dando bolos el día 26 de julio, de mayo, de este... No, ya, dentro de 4 días. Eso es, el próximo jueves tenemos una presentación en el Shake, donde, bueno, vamos a presentar un poco el libro, vamos a enseñar, vamos a tener allí libros a la venta de los dos modelos, del barato y del bueno. El bueno, además, el bueno, está numerado. Es una edición limitada que viene con el single, o lo pillas ahora o no lo pillas nunca, chaval. Dentro de igual 15, 20 años lo podrás vender por 300 pavos en eBay o en Wallapop, lo que haya. Wallahol. Y nada, y eso, que el día 26 lo presentamos en el Shake. ¿Va a haber tocada o no? Sí. Va a haber una tocada, una pequeña tocada, no va a haber un concierto, pero va a haber un conciertillo. Y luego va a haber pinchada de rock and roll. Bien. Además, es un sitio majo para hacer ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. Se monta buen ambiente. El jueves, ya sabéis, si los que nos escuchéis con tiempo para valorar si vais o no al evento, que es muy recomendable, como ha comentado Pablo, pues... Ya sabéis, este jueves que de esta semana, última semana de mayo, vamos a decir. Hostia, la hora te la puedo confirmar ahora. ¿8 y media era? No, antes. No sé si eran las 8. Lo puedo confirmar ahora mismo. Esto... Te iba a decir, dime que es a las 9. Digo, para los que salimos de trabajar de tarde. Pues bueno. No, es a las 8. Y más que nada porque a las... Claro, el ayuntamiento está ahí con el látigo... Sí, bueno, los problemas de siempre. Detrás, ¿no? Con el tema del ruido y todo esto. Pues nada, ahí queda un poquito eso. La verdad es que fíjate que hemos hablado largo y tendido y tal, y tantas quedan cosas que se pueden. Mogollón. Y eso, que también mi idea era que hubiese venido alguien de la banda, ¿no? Sí. Pero bueno, al final no ha podido ser, pero quizás podamos en un futuro hacer algo. Bueno, ya sea con Gorka o sea con alguno de los componentes históricos del grupo, ¿no? Como decía Cansado y Faimino, resumiendo, esto es una bandaza y es un librazo, y creo que deberíais comprar el libro, pero si no lo compráis deberíais escuchar a la banda a largo y tendido, porque vais a descubrir, en la gente que no los conozcáis, algo sorprendente. A mí lo primero que me sorprendió, ya os digo, que lo decía antes, es que fueran de aquí, porque yo siempre, o sea, cuando escuché eso por primera vez digo, hostia, estos son Iris, tío, del sonido que tenían y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, lo dicho, que es que ricasco, Pablo. Nada, a ti, Javi, por llevar tantos años con el asesino del rock and roll, dando caña, y nada, un placerazo estar, ser parte de este programa. Hombre, como suelo decir yo, con invitados con esa facilidad de palabra, está todo hecho, es todo muy sencillo, o sea que... ¿Al próximo libro lo volvemos a hacer? Sí, sí, sí, no sé si tienes por ahí que tienes en mente. Hay proyectos, hay un par de proyectos para diciembre. Hay un proyecto sobre la música en Vera de Bidasoa, que es un pueblito de 3.000 habitantes donde ha salido mogollón de música, que saldrá, que se presentará el último fin de semana de octubre, allí en el mismo pueblo. Habrá algún concierto el sábado. O sea, que eso ya está hecho y... Eso está ya a puntito, está a puntito. Joder, pues muy bien, sí, sí. Está sí. A puntito, y habrá libros sobre Negu Gorriak que en diciembre. ¡Ostras! Eso ya son palabras mayores. Bueno. Eso ya... ¿No? Habrá libros sobre Negu. Eso ya no es tan underground. Bueno, hay que comer también. Joder, pues muy bien, muy bien. Enhorabuena por todas esas historias. Tienes que hacer uno sobre el punk y el hardcore en Andoain, que también... Ahí hay también tema, sí, sí. Por eso sí. Te digo, porque has dicho lo de Vera y yo soy un poquito ajeno a esa escena, pero sí. Luego se me ha venido a la cabeza, ¿no? Que por ejemplo, Andoain, en lo que es la onda del punk más hardcoreta y tal... Pues eso se debería hacer, desde luego que sí. Igual que se hizo el de Buenavista... En Donosti, también, sí, que sí, se hizo sí. El libro aquel, así. Mira, me hubiera gustado hacerlo a mí, aquel, pero bueno, pues, un libro y un poco modestillo, ¿no? Un poquito, es muy finito, es finito, modestito, un poquito, pero bueno, ahí está, es lo que me interesa a mí también, ¿no? Dejar referencia de ese tipo de cosas, y creo que, claro, Buenavista había que referenciarlo, evidentemente, ¿no? Sí. Pues Vera es un poco parecido, ¿no? Es un pueblo de 3.000 habitantes donde hay mogollón de músicos, está Joseba Irazoki, Joseba Belenoir, eso te iba a decir, y esos son personajes claves. Claro, Mikel Irazoki, Fernan, los Tellechea, Gutari Kovat, ¿no? Mítica, no sé si conoces tú, Javi, Gutari Kovat. Me suena el nombre, incluso igual alguna vez les he... Pues una banda de hardcore, que flipas, hardcore así bastante acelerado. Pero sí es cierto que se me escapa a mí un poquito. Y es una bandaza que alucinas, o sea, hoy en día ha envejecido súper bien, y bueno, no tiene nada que ver con el punk rock este que de la secta, ¿no? Pero es una bandaza también, y está allí el pueblo, y luego... Pasan del folk más tradicional a tienen un festival de músicas avanzadas también, ¿no? Donde llegaban todos los marcianos de hacer música electrónica. O, bueno, eso es un pueblo muy curioso, 3.000 habitantes, ¿eh? Así que... Bueno, eso es, al final, es fiel reflejo, ¿no? De la cantidad de cosas y de que se nos escapan muchas veces, sí. ¿No? Y, sí, sí. Y que son escenas y localizadas... Pero que está guay que luego se den a conocer, ¿no? A través de estos libros, a través de estas historias. Es lo que comentaba al principio, ¿no? Esa es nuestra intención, la intención de sacar a la luz cosas que quizás pues nadie las sacaría, ¿no? No sé si alguien las sacaría, pero que creemos que tienen que estar, que tienen que ser conocidas por el resto de la población. Y bueno, pues muy marcianas, muy minoritarias, muy underground, pero bueno, pues por eso somos una asociación cultural. También porque tenemos ese rollo militante, ese rollo de cultureta, pues para sacar esto adelante. Joder, pues de maravilla y para adelante con todos los proyectos. O sea, a ver si nos da salud, el señor Jesucito. Sí. Bueno, nos despedimos ya con ese tema del último single de la secta, My Sonic Brother, que bueno, creo que es también como una especie de homenaje a al gran del rock and roll australiano, sí, que no me sale ahora mismo. A mí tampoco me sale. Beast of Bourbon y de toda sí, esta movida, ¿no? Sí, sí, además aparece él en la cubierta, además. Eso es. En la cubierta. Sí, es un homenaje a él y bueno, pues la canción va sobre él. Pues con esto nos vamos. Es que ricasco, Pablo, y a ver si pronto nos volvemos a reunir por aquí con motivo de otro libro de lo que sea. El programa ha sido largo, pero yo creo que ha sido interesante. Así que un saludo a todos y a todas y hasta la próxima semana. Gracias, Pablo. Nos vemos. Agur. Agur. La secta. My Sonic Brother.